industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ed Sheeran y Bruno Mars se juntan para cantar Blow. Una de las colaboraciones más ansiadas del mes al fin llegó. El artista inglés y el intérprete funk unieron talentos con el guitarrista Chris Stapleton para entregarnos una canción completamente distinta a lo esperado. Una producción espectacular con riffs de guitarra brutalmente intensos que recuerdan al rock dinámico de Red Hot Chili Peppers. Son 3 minutos y 32 segundos de amor y pasión por el rock. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.